eso es la segunda venida del Señor, con mi nombre en el libro eterno seguiré firme y sin temor. Estoy alegre con el ministerio, el pilar de fuego en el día de hoy. Estoy alegre con este profeta, hizo en mi vida un milagro de amor. Estoy alegre con el ministerio, el Espíritu Santo en el día de hoy. Estoy alegre con Moisés y Elías, hizo en mi vida un milagro de amor. Nuestros hermanos allá en el paraíso pronto vendrán en la gran resurrección a ver a Cristo, Rey del milenio. Ocurrirá nuestra transformación. Estoy alegre con el ministerio, el pilar de fuego en el día de hoy. Estoy alegre con este profeta, hizo en mi vida un milagro de amor. Estoy alegre con el ministerio, el Espíritu Santo en el día de hoy. Estoy alegre con Moisés y Elías, hizo en mi vida un milagro de amor. Está montado en su caballo blanco nuestro amado esposo fiel, con su esposa rumbo al milenio a pasar juntos la luna de miel. Estoy alegre con el ministerio, el pilar de fuego en el día de hoy. Estoy alegre con este profeta, hizo en mi vida un milagro de amor. Estoy alegre con el ministerio, el Espíritu Santo en el día de hoy. Estoy alegre con Moisés y Elías, hizo en mi vida un milagro de amor. Hizo en mi vida un milagro de amor. Hizo en mi vida un milagro. Ya.